pensando que después de las 12 la vuelta a ver. Y salí del party pensando en que no me iba a llamar. He dejado de creer en lo que me dice que un día va a ser. Estuve intentando volverlo a ver. No sé dónde está. No sé qué le pasa conmigo. Dice que está acompañada, pero sé que en el fondo ella se encuentra sola. Porque se contradice después de las 3 cuando ya no hay testigo. Siempre estemos tristos y aún así el otro bobo se lo perdona. Sabe hasta dónde vivo y aún así nunca se pasa por casa. Yo que me la quedaría completa. Ya me di a probar de su grasa y después de probarla no quiero otra dieta. Shorty, yo te necesito, wow. Nunca te dejo de pensar. A tu piel soy adicto, wow. Dime si tú andas sin plaga. Una copa de vino, wow, oh, oh. Y marihuana pa' fumar. Pa' pasarla bien rico, wow. Dime si tú andas sin plaga. No sé qué le pasa conmigo. No es la primera vez. Ya la tengo contra la que me deja sola. Pero se contradice después de las 3 cuando ya no hay testigo. Siempre hacemos de todo y aún así lo trago. Gato se lo perdona. Y sabe hasta dónde vivo. Lo hacemos 24 horas diarias. A lo que se le caen las estrellas. Le dije vas a tener que elegir si me quieres a mí o si la quieres a ella. Amanecí pensando en los dos. Le voy a poner fin a tu este yo. No te miento si sigo pensando en vos. Aún así yo lo. No sé qué le pasa conmigo.